hormigas marchan de una en una, hurra, hurra. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, al pequeño en el árbol se trepa bien. Y las otras marcharán por la tierra, de la lluvia saldrán. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra. Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña junta ramitas bien. Y las otras marcharán por la tierra, de la lluvia saldrán. De siete en siete, hurra, hurra. Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra. Las hormigas marchan de nueve en nueve y una controla qué hora es. Y las otras marcharán por la tierra, de la lluvia saldrán. Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña anuncia final del tren. Y las otras marcharán a la tierra, de la lluvia saldrán.